Pasa la réplica que va a ser de 8 minutos. Comienza a darle ahorita. A ver, el señor Arnoiza dice que la teoría de la evolución no es consistente con la creación divina. A ver, veamos. El teísmo, no, tal como lo estoy formulando en mi argumento antropológico, no dice que Dios creó directamente la materialidad humana. Como cité a San Agustín, es perfectamente razonable pensar que Dios haya creado el universo con ciertas potencias creadoras, generadoras, que a su vez creen en la materialidad del ser humano. Lo que estoy diciendo es que la acción específica se da en el espíritu. Entonces yo puedo aceptar la teoría de la evolución sin problema para el teísmo. ¿Cuál hace falta dicotomía, señor Arbaiza? Luego cita el principio de incertidumbre Heisenberg para decir, no, en el mundo cuántico no hay causalidad. Eso es falso. Una cosa es que nuestro conocimiento sobre el mundo cuántico sea limitado y otra cosa sería que no haya leyes. De hecho, le voy a citar al mismo Werner Heisenberg que formuló el principio. Él dice, las leyes naturales formuladas matemáticamente en la teoría cuántica ya no tratan de las partículas elementales mismas, sino de nuestro conocimiento de ellas. Entonces, si decimos que es puro indeterminismo el mundo cuántico pequeño, pero vemos determinismos y leyes en el mundo grande, lo más razonable es postular lo que decía Gassen, que sí hay causalidades, pero que todavía no las hemos hallado. Y en ese sentido, quisiera felicitar al señor Arbaiza por ser un hombre de fe. El señor Arbaiza tiene mucha fe en que la ciencia en el futuro va a descubrir todo lo necesario para evadir cualquier argumento teísta. Bien, en la cuántica no hay causalidad. Dice que la causalidad no existe universalmente. Bueno, me basta con el inicio espacio-temporal del universo. De acuerdo con el teorema Borde-Gutfeld-Jenkins, señor Arbaiza, formulado en el 2003, cualquier universo posible que esté en expansión tiene un inicio espacio-temporal absoluto junto con el tiempo y el espacio. Y eso es válido para la hipótesis multiverso e independiente de las descripciones cuánticas del inicio del universo. Es decir, acá no se va a salvar citando Stephen Hawking. Luego, dice ¿qué que... ¿Qué punto pone a Dios? Un momento, quiero tocar no, este... Menciona, ¿no? Mi... Ya, okay. Nada más aclarar, por favor. Luego, ¿cómo, dice el señor Baiza, cómo va a ser causa si la causa tiene tiempo? Nuevamente, falacia y petición de principio. Es perfectamente razonable asumir que hay un ser que es acto puro, que es Dios, la plenitud del ser, y que por un acto libre en ese acto puro eterno, elige crear un mundo temporalmente acotado. No hay contradicción intrínseca ahí. Luego, dice, el universo no surgió de la nada. Bueno, propiamente la nada no es algo. Sin embargo, el universo está temporalmente acotado. Le cito a Bajo, dice, el astrofísico. Con esta singularidad del espacio y el tiempo, vinieron a la existencia. Literalmente, nada existía antes de dicha singularidad. Por lo tanto, si el universo se originó en tal singularidad, tendríamos verdaderamente una creación ex nihilo. Luego, dice, si Dios es la causa primera, ¿por qué actúa después? Bueno, que Dios sea la causa primera no implica que necesariamente se tenga que limitar a eso. Dios, al ser un agente personal, tiene libertad y si desea, puede actuar en momentos particulares haciendo lo que serían los milagros. Es posible si es que existe Dios, no hay contradicción intrínseca. A ver, ¿por qué llamar al primer objeto Dios? El primer objeto, el señor Arbaiza dice que es la singularidad, el Iván, la masa que está concentrada. Nuevamente, yo he dicho que eso es Dios. He dicho que Dios causó ese evento, porque de la nada nada sale. No he dicho que eso sea Dios. Falacia blanco móvil, señor Arbaiza. Dice, a ver. Ya, dice, hay galaxias que no nos afectan, que están muy lejos. Bueno, en primer lugar, si aceptamos la posibilidad de vida en otros planetas como posibilidad, es perfectamente razonable que puedan haber condiciones para seres conscientes de otros planetas. Y por otra parte, el ajuste fino necesario para que se dé la existencia de seres conscientes implica la expansión espacio-temporal del universo, el hecho que estrellas muy lejanas estén interactuando con elementos químicos y todo eso. Entonces sí nos afecta, no en modo directo, pero sí en la condición general del equilibrio del universo. Dice, hay billones y billones de planetas y algunos que pueden tener vida. Es cierto, pero el argumento del ajuste fino no considera únicamente la vida humana, sino cualquier tipo de vida posible, incluso con las bioquímicas hipotéticas del silicio. De hecho, en un universo donde hay puro helio, ¿sería posible alguna forma de vida? Bueno, los físicos han visto que es posible, en base a nuestras mismas leyes, que haya universos que sean puro helio. Eso implica cualquier forma de vida, señor Arbaiza. Luego, el señor Arbaiza dice que yo malinterpreto la causalidad. O sea, dice que como veo que surgió el hombre, por tanto, el universo quiso causar al hombre. Y dice, el hombre simplemente surgió, no tenemos por qué sorprendernos. Bueno, en ese sentido, si al señor Arbaiza lo chanta un tren, yo creo que la probabilidad de que el señor Arbaiza muera es muy alta. Si el señor Arbaiza sobrevive y se para y dice, bueno, simplemente me parece, es muy improbable que haya muerto, pero estoy vivo, bueno, yo se lo dejaría a él si es el precio a pagar por evitar el teísmo. A ver, qué asombroso, Dios lo diseñó. Ah, o sea, dado que veo algo asombroso, Dios lo diseñó. Bueno, no, lo que hay que hacer ahí es, dado que ves un ajuste fino, tienes que entrar a la explicación filosófica de eso. Hay tres posibilidades. O fue por necesidad física, porque necesariamente tenía que ser así, o fue por azar, o fue por un diseño inteligente. Las leyes físicas no lo explican. Las mismas leyes físicas son consistentes con otras constantes. Por otra parte, el azar no lo explica. O sea, 1 contra 10 a la 10 a la 123. Un poco complicado, señor Arbaiza. Ya. El señor Arbaiza dice que es posible que hayan otros universos, y como hay muchos universos, de casualidad, hubo uno donde hay seres conscientes que dijeran, oye, mira, qué bacán, hay seres conscientes. Bueno, si yo y el señor Arbaiza estuviéramos paseando por una playa y viéramos el Taj Mahal hecho como castillo de arena, yo diría, señor Arbaiza, esto lo debe haber hecho un gran artista. Y el señor Arbaiza me dirá, no, lo que pasa es que hay muchas playas invisibles en otras dimensiones en las cuales el viento da diferentes formas a la arena, y en una cuadró que haya un castillo como el Taj Mahal. Si es nuevamente el precio a pagar con tal de evitar el teísmo, se lo dejo al señor Arbaiza. Luego el señor Arbaiza dice que no tiene nada de raro que surjan seres conscientes. Bueno, a mí me parece raro que surja un universo en el cual puedan haber seres que digan, no tiene nada de raro. O sea, es cierto que hay formas de vida posibles diversas, pero formas de vida conscientes, eso sí me parece un argumento singular, señor Arbaiza, un hecho importante. Y creo que ahí tiene que actuar más propiamente con mi argumento antropológico. Luego, veamos la implicancia de lo que dice el señor Arbaiza. El señor Arbaiza dice que la conciencia se puede explicar por una quinta dimensión o más dimensiones. Ahora, las dimensiones, si se explican por la naturaleza, están sometidas a leyes. Entonces, si la madre Teresa hizo lo que hizo, y si Adolfo Hitler hizo lo que hizo, fue simplemente por una configuración fractal de lo que sucedía en la quinta, la sexta o no sé cuántas dimensiones, y por eso lo hicieron. No podríamos decir que lo que la madre Teresa estuvo mal. Simplemente podemos decir que nuestros conocimientos científicos no pueden acceder a la quinta dimensión que determinó lo que hizo la madre Teresa. Pero ahí no hay libre albedrío. La quinta dimensión, al ser un objeto natural y al poder ser explicada por la ciencia, en el futuro, dice el señor Arbaiza, como tiene fe en la ciencia, si es explicado por una causalidad determinista externo a la madre Teresa, lo de la madre Teresa no tiene nada de loable. Y tampoco tendríamos base para condenar a Adolfo Hitler. Me parece que la postura del señor Arbaiza de apelar a dimensiones inobservables para explicar el fenómeno de la conciencia destruye la cualidad de hacer juicios morales, pero el hecho es que los hacemos, señor Arbaiza, y eso no es una mera adecuación a la naturaleza. De hecho, a mí sí me sorprende. Gracias. Bueno, ahora corresponden los 8 minutos al señor Luis Arbaiza. Voy a empezar por el final. Esta es otra vez una falacia de conveniencia, en realidad. O sea, si tú dices, esos argumentos que tú has dicho destrozarían mi concepto maravilloso que tengo de la Madre Teresa, y también destruirían toda la bondad de los actos humanos, porque o sea, si tú, lo que tú dices es cierto, las consecuencias no me gustan. Entonces, lo que tú dices es falso. No, esa es una falacia. Realmente lo que me tienes que decir es, mira, es inconsistente tu razonamiento, esto me lleva para acá, esto no prueba lo otro, pero decirme qué terrible mundo va a ser el que va a surgir de tu explicación, y no me gusta ese mundo, eso no significa que el mundo no sea así, es una falacia de conveniencia. Ahora, me parece que esto de la falacia del hombre paja, que significa que uno acusa al otro de cosas que no ha dicho, entonces se le agarra la vestidura por algo que el otro no nunca lo hizo, es lo que sí se consiste en que yo tengo fe en la ciencia. Yo no he afirmado que se va a explicar la conciencia, ni he afirmado que todos los huecos que hay en la ciencia se vayan a explicar. Yo he dicho que que la ciencia está ahorita, la vanguardia de la ciencia está enfilada contra todos los temas que no tienen explicación. Ahorita los científicos están trabajando para explicar cosas que ahorita no hay explicación. Yo no he dicho que lo vayan a encontrar. De hecho, la razón de que haya científicos es porque hay cosas que no tienen explicación. Pero no he dicho que alguien vaya a explicar. Quizás, y también lo digo en mi blog, eso también debería recordarlo, Probablemente el ser humano haya llegado al límite de su capacidad cognitiva para entender el cosmos. En ese sentido, temas como la conciencia estarían más allá de nuestra capacidad de razonar o de concebir el mundo. Entonces, es perfectamente posible que algo tenga una causalidad natural, pero no lo podamos explicar. Entonces, es falso que yo diga, todo va a explicar, la ciencia lo va a poder todo y tenga esa creencia. Es falso. Es deshonesto que firmen esas cosas. Ahora, estas constantes, voy a retomar el argumento de las constantes universales acerca de que tú dices que pasamos por la playa, tú y yo ahí en la playa, y encontramos una casa muy bonita y al final tú me la regalas. Ya. Pero yo te digo, en una plaza, una casa no tiene nada que le sobre, pero en este universo todo le sobra. Solamente una pequeña parte del planeta Tierra es habitable por algunos años y de mala forma, que es nuestra pobre vida humana, sobre ella, la mía y la tuya. Y el resto del cosmos nos ignora. Y solamente por unos breves instantes estamos acá, como decía un poeta, entre dos eternidades de silencio. Un viaje del olvido al olvido. Así de monstruoso y indiferente es el universo y la vastedad del universo. Y esa es una casa donde habitamos. En realidad, el universo no, obviamente no está diseñado para nosotros. Y obviamente, más del 99% del universo existe ajeno a nosotros. Creer que todo el universo se ha creado para nosotros, yo no sé. Ahora, este argumento de que la probabilidad de que el universo sea como es muy remota, es un 10 a la 10, a la 10, a la 120 y tantos, es un error en el sentido siguiente. Para empezar, nosotros tenemos un número telefónico. La probabilidad que nos haya tocado ese número es bajísima. Yo tengo el 9, tal, tal, tal, tal. ¿Cuántas posibilidades hay de números telefónicos? Un montón. Sin embargo, cada uno tiene un número preciso y nada de esa sombra. No es un hecho milagroso que cada quien tenga un número preciso. Entonces, de que un universo tenga las características que tiene, por ejemplo, ¿cuántas características tiene esta botella? Yo puedo, con paciencia, enumerar más de 1000 características. La probabilidad de que fuera de otra forma, un montón de posibilidades. Entonces yo puedo decir, la probabilidad es un milagro esta botella, porque que justo todas esas cosas coincidan, es milagroso. Ya, entonces ese argumento no es consistente. Pues por otro lado, si yo antes de que existiera la botella dijera, va a haber una botella de tales características al azar, sí, sería una coincidencia rara. Pero nosotros estamos al final del tiempo, no al comienzo del tiempo. Entonces ya el universo está como está. Entonces yo digo, mira, ya, tercer planeta, temperatura de distancia del Sol, constantes universales de tal forma, ya, gran coincidencia, una enorme coincidencia que justo nos permite ser como somos. Pero, ¿cómo podría ser de otra forma también? O sea, ¿cómo podría ser constante de otra forma que nosotros decir, mira las constantes, son distintas a lo que hemos venido a ser? Pero no tiene sentido. Y por último, si es posible, me parece que entonces admitió la posibilidad de otros universos. Si son posibles otros universos, son posibles otras constantes y otros estados de la materia y de la naturaleza y otros estados de la vida. Por último, tú dices, el universo, yo digo, el universo no tiene causa. ¿Por qué? Porque la causa requiere un tiempo anterior. El universo no tiene un tiempo anterior. El tiempo es, el universo es un propio límite temporal. Entonces, no podemos hablar de que el universo tenga causa. Tú dices, hay un objeto, hay un ser metafísico que es una causa no causada, que es algo así como decir es blanco y es negro. Es como decir, es frío y es caliente. La causa no causada. Ya de por sí es bien rara, una concepción rara. Tú dices, y eso causó, esa eternidad causó nuestra temporalidad. Esa infinitud causó nuestra limitación. Ya, yo te digo, pruébalo. Porque tú me dices, pero ese es el concepto de Dios, me dices. Ese es el concepto que todas las religiones tienen de Dios, más allá después de todo lo demás, que tiene su hijo y todo lo demás. Ya, yo te digo, pero eso es una precisión al principio, pruébalo. Debería ser tu consecuencia. Ya, y esto. Ahora pasaremos a la parte del discurso final por parte de cada ponente. Este constará de 5 minutos y luego daremos paso a la ronda de preguntas. En primer lugar, Dante Rubino. Les tengo que confesar que yo soy un pensador de preferencias aristotélicas. En ese sentido, para mí las experiencias primarias son también un método válido para comenzar a filosofar. Yo no he dicho que el mundo sería feo sin Madre Teresa o algo así. Mi argumento propiamente es que nuestra percepción más primaria nos dice que hay algo singular en la Madre Teresa. Entonces, el argumento va por esa experiencia. Luego, dice el señor Araiza, no tengo fe en la ciencia. Correcto, ¿no? Incluso en su blog dice, creer en la explicación de todo para el futuro no es más que un acto de fe, por definición, anticientífico. Bueno, yo aplicaría eso a la teoría multiverso, que por ahora solo es una especulación. No la he aceptado como posibilidad. De hecho, Stephen Hawking en su libro El Gran Diseño explica cómo se generan los muchos universos. Él aplica la suma de historia de Feynman. Feynman te dice que para calcular el recorrido de una partícula, como no se sabe por dónde va a ir, uno calcula todos los caminos posibles y saca el promedio y ese es el proyectado que va a predecir. Lo que dice Hawking después es que hay que darle significado ontológico, o sea que la partícula ha recorrido realmente todas las historias. Es como decir que yo para calcular de dónde voy a ir hasta la puerta calculo todos los caminos posibles. Y voy por un camino real y después digo que en universos paralelos que ustedes no pueden ver he ido por los otros caminos. El mecanismo generador de multiverso de Hawking es arbitrario. Luego, el señor Weiss dice, hay cosas que la ciencia no puede concebir, ¿no? De hecho, habla que todo aquello que sea atemporal, etcétera, es intrínsecamente absurdo. Bueno, es cierto, los científicos, hay científicos porque hay que explicar cosas. Sin embargo, no solo hay científicos, señor Araiza, también hay filósofos. Filósofos que no solo tienen que hablar de lo que pueden ver los microscopios o telescopios, sino sobre la generalidad del ser y reflexionar sobre estas cosas. El señor Baiza dice, a este universo todo le sobra. Ya expliqué que el ajuste fino tiene que ver con todas las condiciones en su conjunto porque todo está contenido en la patada inicial que dio Dios al balón del Big Bang para meterlo en el ángulo de que surjan seres conscientes. El señor Baiza dirá que el balón solito se dirigió. Entonces el señor Baiza apela al argumento del número telefónico. Dice, es improbable que tengamos cualquier número telefónico, pero eso no tiene por qué sorprendernos. Ya, imagina que yo tengo una baraja. Cualquier combinación de 8 cartas que salga es muy improbable, ¿correcto? Y no te vas a sorprender porque salga una combinación. Pero ¿qué pasa si la baraja tuviera letras y salga una combinación que diga, hola, yo soy Dios y te informo que existo? Eso es complejidad específica y es el tipo de complejidad que exhibe la vida consciente. Entonces no cualquier elemento como cualquier número telefónico, señor Araiza, es algo muy singular. No es lo mismo que cualquier combinación de cartas. Luego, el señor Araiza ha terminado respondiendo inconscientemente a mi pregunta sobre el ser subsistente. Para el señor Araiza, el ser subsistente es el universo. La gran pregunta es si es el ser subsistente que tiene en sí el fundamento del ser, se tiene que enfrentar a mi argumento antropológico. O sea, cómo el ser puramente material genera la conciencia. Hasta ahora solo he visto actos de fe sobre la quinta dimensión y cosas de ese tipo. Ya he criticado la teoría Kaluza-Klein para hablar de esas cosas y también he mostrado la arbitrariedad de la hipótesis de Hawking en su libro El Gran Diseño. Luego de eso el señor Rice dice, causa no causada es algo absurdo. Yo no entiendo por qué es algo absurdo. Lo que sería absurdo sería una causa no causa. Eso es absurdo. O sea, alguien que sea causa que al mismo tiempo no sea causa. Acá lo que se dice es que Dios es causa de los demás seres y no es causado por otro ser. El principio no contradicción aristotélico se define como que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Cuando yo digo que Dios es causa, lo digo con respecto al universo. Y cuando digo que es no causada, lo digo con respecto a otro aspecto, en el sentido de que no depende de un ser precedente. Entonces, no siga cometiendo la falacia de hombre de paja. Diríjase hacia mis argumentos, señor Araiza. Luego, el señor Araiza dice, bueno, pero ¿cómo sabemos que esa causa es Dios? Por el análisis filosófico de las posibilidades que nos da la singularidad espacio-temporal. Es decir, si de la nada nada sale, tenemos que tener un ente atemporal y espacial que genere el universo. A menos que el señor Araiza quiera decir que el universo es gratuito y ¡pum! Surgió. Bueno, hay dos posibilidades de entes inmateriales y atemporales. Los números, las abstracciones matemáticas, las ecuaciones, las leyes de la lógica son una categoría. Y la otra categoría es una mente consciente con capacidad creadora. Son las dos opciones imaginables. No digo que las dos son ciertas, o que sean ciertas porque las mencionó. Sin embargo, analicemos. ¿Los números o las ecuaciones pueden causar algo por sí mismos? Son meras abstracciones, no tienen una infraestructura ontológica a partir de la cual causar el ser. Entonces, yo no creo que una sola ecuación o una ley física puede causar el universo desde la nada, como pretende Stephen Hawking. ¿Por qué razón? Porque en la nada no puede haber propiedades ni restricciones, no hay leyes físicas. Lo que postula Hawking, incluso el modelo de Pilkington, son absurdos filosóficamente. Yo creo que sí hay trabajo para los filósofos, para dilucidar cuáles son los mejores esquemas de pensamiento. En ese sentido, desde una formulación filosófica, creo que he dado buenas razones, no para probar el teísmo al 100% de modo apodístico, pero sí para decir que es una postura que puede ser creída razonablemente por personas racionales. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado el discurso final del señor Dante Urbina y ahora vamos a proceder a escuchar el del señor Luis Arbaiza durante 5 minutos. Bueno, me da mucho gusto que ya empiece las opiniones del público, que me parece van a estar súper interesantes. Primero, yo sí quisiera que me parece un poco agraviante que tú digas que yo estoy preocupado no en tus argumentos, sino qué quedaría si no fueran tus argumentos. Yo no solamente te he escuchado a ti hablar, he escuchado tus palabras y he hecho anotaciones. Entonces, yo no estoy interesado, o sea, suena como que estuviera interesado en otras cosas y no en tus argumentos. Yo solamente me refiero a tus argumentos. Entonces, voy por eso, ¿no? Ahora, tú dices, y está mal que te haga esa dicotomía de que, mira, los científicos por acá, los filósofos por allá, y tú te arrogas el título de filósofo. Yo diría que no eres un filósofo. No por el asunto formal que no tengas título de filósofo, sino porque tu razonamiento me parece del nivel de un filósofo. Y te diré que los científicos también se dedican a estudiar la filosofía. De hecho, yo estoy llevando la maestría de filosofía y la ciencia justamente para abordar esta clase de cosas. Entonces, no sé, ¿no? No pongas acá los científicos por allá y los filósofos por allá, porque un científico puede ser un filósofo también, un filósofo de la ciencia. Este asunto de Stephen Hawking es falso. O sea, eso que tú has afirmado de que hay una teoría acá de Stephen Hawking y es inconsistente porque todo lo que has dicho es falso. Yo he leído directamente a Stephen Hawking, y no lo he leído los libros de divulgación, sino los artículos científicos en el que se están basando estas cosas. Y no va por ese lado la teoría. La teoría de Stephen Hawking es que el universo es una especie de círculo. Y recuerdo un poco la idea del eterno retorno de Nietzsche. En que, así como el universo se está expandiendo por acá abajo se está contrayendo y se contiene a sí mismo. Por ejemplo, yo quiero dar un ejemplo. Imagínate que en una regla viven unas hormigas y las hormigas están más o menos por la mitad. Entonces alguien dice, y están avanzando. Entonces alguien dice, bueno, ¿cómo es posible que esta regla haya tenido un comienzo? Alguien tiene que verla, tiene que tener un... Y alguien dice, sí, pues tiene un comienzo. Pero ¿cómo va a tener un comienzo? Dice el otro, si algo tiene que haberla causado. Por lo tanto estamos viendo que cada vez que yo camino, siempre hay espacio adelante, espacio atrás, en la regla. Pero en realidad un objeto finito, tiene bordes. Entonces, así como un objeto finito tiene bordes, un objeto multidimensional, y eso sí es estándar en la física, como el universo, también tiene bordes. Esos bordes son su comienzo y su final. Entonces, no se puede extrapolar las propiedades del transcurso al comienzo y al final. Entonces, digamos, yo ahorita sé que hay futuro y hay pasado. Pero para el origen del universo hay futuro, pero no hay pasado, porque no hay tiempo. Entonces, si yo dije, justamente creo que el error de insistir en que hay una causa anterior al universo, que significa que yo no quiero admitir que hay un momento del universo que no había pasado. Yo insisto en la idea de que no, había un pasado y ese pasado es causal, y ese es Dios. Y vuelvo a insistir, ¿por qué tendría que ser Dios? ¿Por qué no podría ser la cosa esa sin tiempo? Porque para que sea Dios, tendría que ser misericordioso, benevolente, inteligente, totipotente, tener un hijo, tener un Espíritu Santo y la Virgen y todo lo demás. Pero si es una, solamente es una cosa que causa las cosas, eso puede ser un objeto material. De ahí a Dios hay una falta todavía, falta agregarle la bondad y todas esas clases de cosas que supone que tiene que tener. Ahora, él mismo dice que el universo está repleto de planetas. Entonces, lógicamente, algún planeta tiene que ser apto para la vida humana, y eso es lo que pasa más o menos. Lo mismo pasa con la lo mismo pasa con los universos. Algún universo, o sea, si es posible concebir otros universos, que es la tesis, puede que hay otros números telefónicos posibles, entonces es posible también que este sea uno de los muchos y que por eso tiene esa característica vital. Y por último, si hay una contradicción en este asunto de Dios como causa, es absurdo afirmar que todo tiene causa, cuando hemos hablado de la causa no causada. Hay una contradicción cuando yo digo, primero digo, todo tiene causa, metafísico, físico, lo que sea, todo tiene causa, pero Dios no tiene causa. ¿Te das cuenta de la contradicción? Nada más. ¿Se pueden hacer las preguntas? Sí. Sí, pueden proceder. A ver. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. ¿Eran inscritas? La dinámica de preguntas va a ser la siguiente: la persona va a tener que ponerse de pie, alzando la mano. La persona que lleva el cisne va a tener que hacer la pregunta directamente al ponente, al que deseen hacerle la pregunta. Y bueno, el ponente responderá. Va a ser una pregunta por vez. Bueno, el señor de verde primero. Bueno, yo antes que nada quiero felicitar al señor que ha hecho muy buena. Preguntas directas. Yo le pregunto lo siguiente: ¿por qué el señor, primero, cree o no en la teoría de la evolución de Darwin? ¿Por qué no cree o no trata de trasladar ese mismo conocimiento aplicado al universo? ¿Ya? Aplique al universo, traslada ese conocimiento. Si usted dice creer en la teoría de Darwin, va a encontrar una lógica y coherencia en el universo muy polémica. En mi opinión, ¿por qué no traslada y está utilizando argumentos de William Paley, que es muy antiguo, para explicar el universo? A ver, el señor me pregunta, ¿cree usted en la evolución? Bueno, en primer lugar, precisar que no es un asunto de fe, no, es un asunto de análisis de las hipótesis científicas. En ese sentido, yo no puedo creer en la teoría de la evolución, o sea, como creer en Dios. Sin embargo, dadas las evidencias que me presenta, que presenta esta teoría, me parece la hipótesis más plausible dado los hechos conocidos. Eso no significa que no tenga huecos o que no tenga o que explica 100%. Sin embargo, me parece que en esa línea se va a lograr explicar varias cosas, ¿no? Luego, el señor me dice que yo estoy utilizando los argumentos de William Paley. William Paley aplica el diseño inteligente a biología. Yo no aplico el diseño inteligente a biología. William Paley tampoco conocía el argumento cósmico del diseño inteligente. Eso es un desarrollo que se hace en la física desde los 70. Luego me dice, ahora, si usted cree en la teoría de la evolución, aplíquela al universo. Sí, eso es lo que dice. En la teoría de la evolución, un ser procede de otro, ¿correcto? Entonces, si un ser procede de otro, y proceden y proceden y proceden, tiene que haber un principio que sostenga el conjunto. Ahora, yo he ido hasta el principio fundamental del universo en su totalidad. Yo no creo, como el señor Arbaiza, que el universo sea ser subsistente o que sea un universo cerrado por sí mismo. De hecho, el señor Arbaiza dice que el universo es como una esfera. Ya. El modelo estándar en física se puede representar como un cono, expandiéndose. Y el modelo de Stephen Hawking, que es un modelo cuántico alternativo, como una esfera. O para simplificarlo, una línea y un círculo. Con esto, tú puedes decir que el círculo en cierto modo es autocontenido porque cualquier punto que señales puede ser el principio del fin. Sin embargo, consideramos el círculo porque yo lo he dibujado. Entonces, para el señor Arbaiza, el universo cerrado, surgió. Está ahí, listo. Entonces, cuando yo me encuentro con la singularidad espacio-temporal O sea, con un punto a partir del cual viene todo el devenir, yo puedo decir, yo puedo romper con la teoría de la evolución y decir, ah, no, esto no se debe explicar. No, sigo coherentemente con el principio general. Si algo existe, tiene una explicación en sí misma o en otro. La teoría de la evolución, o sea, lo que me hace ver es que unos seres dependen de otro, y la evolución del universo en su conjunto requiere de lo que he planteado en mi argumento cosmológico. Así que yo no veo que sea problemático para el teísmo ninguna de las consideraciones que ha presentado. Gracias. Bueno, el joven, el libro. Bueno, al señor Dante le quisiera hacer la siguiente pregunta. En su segundo argumento, usted mencionó que la ciencia no podía ni probar ni negar a Dios. Entonces, en tal caso, la ciencia no puede ni probar ni negar duendes, hadas, unicornios. Es ilógico. La carga de la prueba es negar la carga de la prueba es una falacia tan simple que cualquiera la encuentra hasta en Wikipedia. Ahora, el teísmo sustenta su Dios usándolo para llenar cada agujero de conocimiento que tiene la ciencia. Antiguamente a su Dios al Dios se le adjudicaba los terremotos, huracanes, incendios, etc. Conforme la ciencia ha ido avanzando, ha ido llenando cada vez más esos agujeros de conocimiento. Por eso es que muchos lo han llamado ahora el Dios de los vacíos. Le pregunto ahora, ¿qué va a hacer el teísmo cuando la ciencia, al igual que llenó el espacio de los huracanes, terremotos, llene lo que es la conciencia, el origen del universo, y su Dios se encoja cada vez más, ¿a qué nuevo espacio lo van a enviar? Un segundo. El pido sea breve. Bien, a ver, se me plantean dos problemas. El primero con respecto a carga de la prueba, y el segundo, la hipótesis del Dios que llena los agujeros. A ver, negar la carga de la prueba, dicho, es una falacia que aparece en Wikipedia, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, una de las falacias que aparece en Wikipedia también es la falacia de Blanco Móvil, que le atribuye a otro un argumento que no ha sostenido. ¿Acaso mi argumentación ha sido, dado que la ciencia no puede probar ni refutar la existencia de Dios, por tanto Dios existe? No. He analizado la... La ciencia no tiene por qué. El que hace la afirmación es el que tiene que probarlo. Usted está olvidándose de ello. Déjeme estructurar el argumento, porque si no, no puedo decir nada, no puedo hacer ningún análisis. Como he dicho, citando a San Agustín, para quien quiera creer tengo mil razones. Para quien no quiera creer no tengo ninguna. Veamos, vuelvo al tema de la carga de la prueba. Yo no he dicho que dado que la ciencia no puede explicar, por tanto este Dios existe. No ha sido tan simplista el argumento. He analizado ciertas evidencias experienciales, existenciales y científicas, o sea, es una gama amplia, no solo pura ciencia, y a partir de ahí me he preguntado, ¿cuál es el modelo filosófico más plausible, más razonable para explicar esto? Es una inferencia filosófica. Entonces, la deducción que yo hago de Dios es una deducción filosófica. Si quiere que se me diga que mi deducción filosófica es inválida, que caigo en contradicciones, todo eso, pero que no se niegue el hecho de que al menos estoy haciendo una conexión filosófica. No estoy diciendo, Dios, porque no sé cuál es la respuesta y no encontré mis zapatos. No estoy diciendo eso. Ahora, me sorprende bastante la actitud de fe también que existe. O sea, en que la ciencia necesariamente lo va a explicar todo en el futuro. Yo quiero nombrar 5 cosas que no puede explicar la ciencia, no importa cuánto avance. La primera de ellas es la lógica. La ciencia no explica la lógica en sí. La ciencia presupone la lógica para analizar los hechos. No se encarga de justificar la lógica. Punto uno. No importa cuánto avance la ciencia. Punto dos. La ciencia no puede explicar ciertas afirmaciones metafísicas. Por ejemplo, la ciencia no puede afirmar que la realidad existe. La ciencia trabaja bajo el presupuesto de que la realidad existe. Un físico dice, mira, pero acá está, tiene dimensiones, lo puedo tocar, puedo hacer experimentos. Pero todo eso es bajo el presupuesto metafísico de que tus percepciones son válidas. Es un presupuesto metafísico. La ciencia presupone eso, no lo prueba. Segunda limitación estructural de la ciencia. Tercera limitación, el tema de juicios morales. La ciencia nos puede decir cómo hicieron los científicos nazis para matar judíos en el Holocausto. Pero no nos puede decir por sí misma, no importa cuánto avance, si lo estuvo objetivamente bien o objetivamente mal. Puede incluso estudiar los correlatos cerebrales de nuestros juicios morales. No hay problema, pero no explica de por sí si algo está bien o mal. Y lo mismo con la cuarta limitación, juicios estéticos. Juicios sobre lo bello o cosas de ese tipo. La ciencia puede acceder a explicar las reacciones que tenemos en nuestro cuerpo cuando vemos cosas bellas. pero la ciencia por sí misma no te puede decir por qué algo es bello. Y finalmente, y esto es lo más importante, la ciencia no puede justificarse a sí misma. No hay forma de probar científicamente la proposición, solo son creíbles las proposiciones que surjan de la ciencia. Uno no puede probar en el laboratorio que solamente las cosas que se pueden probar en el laboratorio son válidas. Entonces hay limitaciones estructurales de la ciencia, y ahí es ahí donde hago deducciones filosóficas. No estoy en la brecha. Simplemente no respondí a mi pregunta. Lo puedes considerar tú, tal vez el público considera algo diferente. Veamos, ¿no? El señor de camisa, sí, usted. Adelante. La paz y la bendición de Dios sean con todos los creyentes y no creyentes presentes en este auditorio. Yo soy musulmán peruano y como tal tengo una perspectiva un poco distinta a la respuesta en algunas cosas concretas, tanto como el ateo como el no creyente. Creo que Dios, desde la perspectiva islámica, se explica por sí mismo, es decir, no a partir del pensamiento por el quehacer científico ni del argumento antropológico, porque son ambos conocimientos humanos. En consecuencia, tienen la limitación intrínseca de acceder al conocimiento pleno de Dios. ¿Tiene una pregunta, disculpe? Sí, perdón. Para el Islam, Dios es en sí mismo una categoría distinta al ser humano. En consecuencia, la capacidad humana está por definición, por creación, limitada a acceder a ese conocimiento absoluto. La pregunta que yo diría al señor Baiza es si él reconoce con sinceridad intelectual que la ciencia tiene limitaciones para acceder al conocimiento. Gracias. Sí, voy a aprovechar también para comentar un poquito unas cosas. No es cierto que la lógica no se pueda sustentar científicamente. En realidad, la lógica corresponde al mundo macroscópico. Nosotros, toda la lógica es un cálculo de las funciones naturales macroscópicas. La no contradicción y todo, todas esas clases de cosas. La no simultaneidad, la causa y el efecto, todas esas cosas son. Pero en el mundo cuántico, todas esas cosas que nuestros cerebros han adquirido, la lógica está en el cerebro y ha sido adquirido a través de la evolución. La evolución nos ha modificado nuestros cerebros para ser lógicos, pero solamente en el mundo macroscópico. Nosotros no podemos intuir las leyes de la física cuántica, no las podemos entender, pero sí las podemos manejar, casi como un ciego maneja un artefacto que nunca ve. Así como un ciego puede ir por la calle, nosotros podemos ir por el mundo ilógico, del mundo cuántico. Entonces, parece que sea una relación. Ahora, la moral también, yo doy un ejemplo de una actividad que se puede explicar por la biología, que es la moral, la sociobiología básicamente, ¿no? El terror al insecto existe en todos los animales, no solamente en el perro que lo golpea con el periódico, sino en los animales silvestres. Existe una serie de conductas que eluden el insecto. ¿Por qué? Porque el insecto produce defectos genéticos. Entonces, es muy probable que muchas conductas como el insecto sean adquiridas a través de la evolución por la conveniencia justamente genética. Y la cooperación, el apoyo mutuo, el amor a los familiares, las neuronas espejos que nos hacen conmovernos por lo que los demás hacen. Entonces, toda esa gama de cosas éticas, el deseo de hacer el bien a los demás, el no hacer el mal a los demás, el principio de autonomía de los demás, la justicia de los demás, todo eso ocurre también en todos los animales sociales. Entonces, no es un fenómeno que solamente ocurra en el ser humano. Entonces, la moral no sería ningún misterio natural. La estética tampoco es ningún misterio natural. Por ejemplo, un principio estético es el de la simetría. Ese sistema es universal a todos los seres humanos y a muchos animales. De hecho, hay un experimento en que se demostró que las leonas prefieren a las melenas oscuras que las claras. Entonces, hay una serie de juicios estéticos y de preferencias sobre la forma que existe también en el mundo natural, no es ningún misterio. Y sobre si yo considero que la ciencia tiene límites, claro, por supuesto que lo creo. La definición de ciencia es que la ciencia tiene cosas que puede investigar y cosas que no puede investigar. Pero hay un camino, no significa. Hay dos posibilidades: fuera de la ciencia todo es incertidumbre, o fuera de la ciencia todo es certidumbre. Y en realidad, hay también terrenos inciertos fuera de la ciencia y terrenos ciertos dentro de la ciencia. Pero la metafísica, y en especial las supersticiones o la religión, están en esos terrenos inciertos, fuera de la ciencia. Sí, Adelante, profesor. No, como se ha habido un torrente cierto de conceptos, yo daría horas a analizar uno por uno. Yo quería hacer unas pequeñas aclaraciones. En cuestiones de cosmología, por ejemplo, el tiempo no comenzó con la singularidad. Ya la singularidad poseía tiempo. Pues se supone que la singularidad, que es una exageración matemática, ¿no? Es materia, espacio, tiempo y movimiento. No se puede decir que el tiempo comenzó con la singularidad, está absolutamente falso. Se inició un cierto proceso. Por otro lado, hay una causa, ¿cierto?, para esta explosión, esta expansión, esa nueva recreación, ese nuevo proceso. La causa, ¿cuál es en esencia filosóficamente? El conflicto de los opuestos. Tiene que haberse generado una crisis, ¿cierto?, en esa supuesta singularidad, que solo se podía solucionar creando, ¿cierto?, esa explosión y lo que devino después. Por otro lado, hablaron de la lógica. La lógica, la naturaleza tiene su propia lógica, una lógica salvaje, ¿cierto?, ¿no?, atómico, molecular, de campos y partículas. Pero la lógica, cuando hablaban de la lógica ordinaria, se refieren a la lógica formal. La lógica formal ha sido construida socialmente, por interacción entre sociedad y naturaleza. Las sociedades son las que construyen la lógica formal por sus tres principios. Y también basadas en una lógica dialéctica que las engloba. Por otro lado, hablaban, ¿cierto?, de causalidad. La causalidad solo se aplica a cualquier proceso en el universo, pero al mismo universo no. Porque el universo, cierto, es un conjunto de sistemas, pero el universo mismo no es un sistema. Además, está abierto que en mecánica cuántica, relatividad, hay un montón de ciencia ficción. Hawking ha sido criticado por físicos teóricos y experimentales de que exagera y de que se da mucho abasto a la ciencia ficción. Como utiliza mucha matemática, las posibilidades de matemática son infinitas, pues tú no puedes pensar en modelos universos, multihoja, multidimensionales, pero escapando, ¿cierto?, de las realidades que concretan, ¿no? Pero está una pregunta. ¿Va a plantear una pregunta, profesor? No, quería hacer alguna. Algunas aclaraciones sobre lo que ha mencionado el profesor. No sé si acá nos permitimos hablar. Si hacemos lo mismo, creo que estaríamos cayendo en el mismo error, ¿no? Tenemos mi forma de estudiar, que tenemos 5 minutos. Ya, interactuado. Y hay que poder preguntar, ¿sí? Señor Dante Urbina, si usted ha expuesto que Dios es el ser contingente, el tercer, digamos, el que la primera causa, de la cual viene todo el resto, y ese, digamos, representa a todo, prácticamente, el infinito, lo perfecto, ¿cómo me podría explicar la necesidad de crear una pelota para que tire dispare hacia el arco, si todo ya lo tenía en sí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo me puede explicar la necesidad de un universo, la necesidad de una... y cuál es la finalidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entender esto, ¿no? A ver. Acá hablamos un poco de temas de causalidad. En primer lugar, señalar algo importante. El señor Albaiza dijo que yo escribí al principio que todo tiene causa y que después me definí arbitrariamente en Dios. Para que hablan como hoy, porque yo dije todo lo que comienza a existir tiene causa, ¿no? Y eso tiene que ver con el argumento. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Dios, que es un ser perfecto, elige crear el universo? ¿Por qué tiene la necesidad? A ver, en primer lugar, en la postulación teísta, el universo no es necesario, es contingente. En ese sentido, Dios no necesariamente tuvo que crear el universo. Lo que plantea la como visión teísta es que Dios, por un acto libre, eligió crear el universo. Ahora, a uno le podría parecer un acto arbitrario. Diría, oye, ¿por qué un Dios perfecto que no tiene ninguna necesidad de nada más que de sí mismo va a crear algo? Es que ahí se está partiendo de una concepción demasiado antropomorfista de Dios. Por ejemplo, cuando tú ves a un chico llevándole cosas a una chica, uno dice, este quiere algo. O sea, ¿no? Entonces nosotros le extrapolamos la misma lógica a Dios. Si Dios creó el universo porque tiene un interés, porque el universo lo va a completar en algo o algo por el estilo. Pero más bien lo que propone el teísmo es que Dios crea el universo no para que le dé algo el universo, no para completarse a sí mismo. Dios no es un ser contingente como para que requiera del universo para existir o para ser pleno. Dios, siendo pleno, crea el universo por un acto libre de su bondad. Y eso se evidencia en el ajuste fino de las condiciones iniciales de la expansión espacio-temporal del universo. Fueron tales que surgieron criaturas conscientes, con capacidad de amar, con capacidad de hacer juicios morales, con capacidad de pensamiento abstracto, con capacidad de estar en una conferencia y preguntándose sobre estos temas. Ese es un hecho. Hay que preguntarnos cuál es el mejor modelo explicativo para este hecho. Y yo creo que el mejor modelo explicativo es postular el teísmo. De hecho, yo fui ateo. Yo fui bien ateo. Y mi objetivo para estudiar filosofía era, de modo autodidacta, como dijo el señor Bayo, no soy filósofo de carrera, era destruir a la Iglesia Católica. El primer libro de filosofía que leí fue El Anticristo, de Friedrich Nietzsche. La conclusión del libro es que el cristianismo es el culpable de todos los males de la humanidad. Pero no me cerré en los prejuicios. Me abrí a analizar la evidencia, y esa evidencia que analicé leyendo a muchos autores, a Bertrand Russell, a Schopenhauer, Nietzsche, Marx, muchas corrientes de ateísmo, muchos científicos no teístas y abiertamente antiteístas, el analizar esto me llevó a preguntarme cuestiones más profundas y a concluir que la visión más coherente es plantear que Dios existe. Y es por eso que yo soy un comprometido y muy feliz teísta. Me parece que hay un propósito en las cosas y que ese propósito puede ser percibido por el observador consciente. El observador consciente que somos nosotros tenemos capacidad de hacer cosas trascendentes. Entonces, acá la cuestión fundamental es, dado si Dios existe o no existe, tenemos que pensar, si existe, ¿qué implicancias tiene eso para nuestra vida, la historia y la cosmovisión que tenemos? Y si no existe, ¿qué implicancias tiene? Es ahí donde yo creo que hay buenas razones para apostar por el teísmo. Muchas gracias.